director de la dirección institucional, con el doctor Zagarna, que tenemos que presentar una nota firmada por nosotros y por un representante legal para que dé visto, ¿no?, visto a la nota presentada. No nos pueden hacer recibir a nosotros porque nosotros, no nos pueden hacer escrito a nosotros, ¿no?, porque sí o sí tenemos que estar presentes con un letrado. Así que bueno, lo más posible vamos a presentar esta nota para que cumplamos con sus requisitos, ¿no? A pesar de que, bueno, sí, no iba a recibir uno de los secretarios, pero no dio el tiempo, no sé qué pasó, que no lo recibió. Vamos a cumplir también con este requisito que, en vez de decirlo la vez pasada, recién ahora nos viene a decir. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir, sabemos que esta burocracia es muy, muy complicada para nosotros. Así que hermano, vamos al Congreso, que tenemos más actividades y no nos relajemos, sigamos fuertes porque nuestro hermano en Jujuy tiene mucha esperanza en nosotros y nosotros tenemos que reafianzar esa esperanza. ¡Ay, ay, hermano! ¡Nos vamos! ¡Ay, ay, ay!